Contra todos los males de este mundo, amanece en esta tierra una vez más. Todo amanecer es vuelta a empezar. Amanece. Y siempre amanecerá. Thank you. Thank you. ¿Quién le toca? ¿Quién tomó? Yo. Para cantar. Y este negro que me usaba el encendedor de light, no sé por qué mierda no lo usaba de Acer Rose.